Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, muy buenas tardes o noches, queridas amigas y amigos. Este es Made in Metal. Bienvenidos. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vamos a tener dos horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde varias emisoras, por ejemplo, desde España, desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio. También en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox que se llama Made in Metal y también en otras plataformas como iTunes, Google Podcasts, Apple CarPlay, Android Auto, Castbox, Spotify, Amazon Music, también en Acast y en nuestra web en la sección de radio. Como siempre, te rogamos cariñosamente que te suscribas a nuestros podcasts en aquella plataforma en la cual los escuches y así esas plataformas pensarán que nosotros tenemos oyentes que en realidad no es tanto como quisiéramos, pero sí lo suficientes. Pero además, los que vienen y escuchan, muchos se quedan. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, porque sin ustedes este programa no tendría sentido. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram somos Made in Metal SP y nuestra web es madeinmetal.es. Hoy vamos a tener allá dos horas de mucha música muy buena y además vamos a mezclar distintos estilos diferentes y vamos a comenzar ya con la música, que es la razón fundamental de este programa. We'll be right back. Y vamos a comenzar con una banda que aquellos que no tenían el disco llevaban muchos años sin escucharlas. Y estoy seguro que en ese tiempo, 17 años de silencio que tuvo esta banda que se llama Sadus, hubo quien comenzó a gustarle el rock y el metal y no llegó a conocerla. Pues sí, ellos han sacado un disco en el 2023 titulado The Shadow Inside. Y ese disco sale 17 años después del lanzamiento de su anterior disco de estudio, y han vuelto con este nuevo disco que es sucesor de aquel que se titulaba Out for Blood. En varios aspectos hay quien dice que es superior. Yo sé que los que siguen a Sadus desde aquel disco pensarán que quizás no, otros pensarán que sí. Esto es un dúo formado por los incansables John Allen a la batería y Darren Travis en la guitarra y la voz, los dos miembros fundadores del grupo. El bajista de Sadus original era Steve DiGiorgio, quien tenía intenciones de ser parte de esta grabación, pero su cargadísima agenda hizo que la empresa se tornara imposible. Actualmente, DiGiorgio es miembro estable de Testament y obviamente si tiene que girar con Testament y ganar dinero, porque Testament es una de esas bandas que gana buen dinero girando por todo el mundo, no los va a dejar para irse a grabar un disco. Bueno, aquel disco de Sadus y esta banda como tal sacó algunos clásicos del género, y con The Shadows Inside, Sadus logra estar a la altura de su propia leyenda y a la vez abre una nueva etapa en la historia del grupo. Vamos a escuchar una pieza que se titula The Devil in Me. Y ahora continuamos con otra banda que no se ha demorado tanto en sacar disco nuevo. El disco anterior fue el Final Day del año 2020 y ahora Destination Destruction del año 2023, y la banda Satan's Fall, quienes lanzaron este disco. Es una banda de heavy metal tradicional. Es una banda de Finlandia y estilísticamente todo sigue igual en su música. Para los chicos solo ha cambiado el sello discográfico, porque Destination Destruction es el primer disco que se lanza a través de Steamhammer SPV, lo que sin duda aumenta las posibilidades de expansión. Hay canciones que son verdaderas piezas headbanging y son canciones rápidas, sencillas y equipadas con riffs duros. El disco crea un apetito por más. Si te gusta el heavy metal tradicional con la potencia de riffs adecuadas y buenos ganchos, definitivamente deberías escuchar Destination Destruction. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Lead the Way. We'll be right back. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Entrevistamos a Helmet para la revista Easy Rock y también la entrevista en video la puedes ver en nuestro canal de YouTube. Esta entrevista ha salido un poco polémica porque a raíz de la entrevista hubo quien nos escribió desde los Estados Unidos diciendo que Page Hamilton era otra marioneta del presidente que está ahora en los Estados Unidos, que no recuerdo yo muy bien el nombre, ese vejete agraciado, y que Donald Trump es el tipo. Así que, pero realmente, yo que contarte, a mí en realidad, como vivo en España, me preocupan los problemas de España y de mi país natal, que es Cuba. Los problemas de Estados Unidos deberían preocuparle a los que viven allí, porque hay personas que tienen aquella curiosa forma de ser, que es que se preocupan mucho de los problemas que hay en la Conchinchina, pero los problemas que hay en su país le tienen sin cuidado, o como mucho discute sobre ellos en el bar con una cerveza. Bueno, volviendo a Helmet, ellos fueron una de las bandas que definieron el sonido de la década de los 90. Siempre se inclinaron más hacia el lado del noise, destacándose no solo como un grupo exitoso en lo comercial, irónicamente, sino también como uno de los más influyentes en el panorama musical en general. Su concierto de Madrid demuestra lo del éxito comercial, porque fue a sala llena, y este éxito lo lograron gracias a un sonido áspero y metálico caracterizado por afilados riffs de guitarra staccato, así como duros ritmos de batería que sirvieron de modelos a seguir para muchas otras bandas que lo precedieron. Si ustedes ven algunos de los videos, si no estuvieron en el concierto de esta gira que tuvo tres fechas en España y quieren ver algunas canciones están grabadas en el canal de YouTube de Made in Metal, y pueden ver que la batería tiene un lugar predominante en las canciones. De verdad que la batería estaba genial. Para qué contarte, ellos sacaron un disco titulado Left en el año 2023, y pienso que hay discos como el Meantime del 92 y el Betty del 94 que serán unos verdaderos monumentos musicales adelantados a su espacio temporal y quizás los más trascendentales pero para esta banda, pero que realmente Left tiene su cosa. Y quiero contarte que, como los entrevistamos, vamos a escuchar dos piezas. Una es New York City Tough Guy, que está dedicada a quien fuera la ex esposa de Page Hamilton, que siempre se estaba burlando de él, lo estaba cogiendo para el trajín, diciéndole que era un guajirito paleto del campo. Y la otra pieza es Dislocated. Escuchen, estoy seguro que Helmet les seguirá gustando. Mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. 2 horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Y ahora nos vamos con el programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, la emisora de Santi Pequeño Ternasco. Y entre las bandas asociadas tenemos a esta banda española que se llama Six. Y la canción que te quiero poner se titula Ansiedad.

que se titula Breathing Fire, y él es un hombre que se ha hecho célebre por sus actuaciones y su distintiva voz ronca, y también por ser el líder de Jackie, esa banda norteamericana de corte medio sureño, pero que también tiene mucho de AC/DC, como puedes escuchar. Este es un nuevo y deslumbrante álbum, acertadamente titulado Breathing Fire, y lo que hace que este disco sea aún más explosivo es la colaboración con el legendario líder de AC/DC, Brian Johnson, en algunas canciones. ¿Se imaginan eso ustedes? A mí me pareció algo realmente más bien anecdótico, en la cuerda de fraternal y de la admiración, porque la voz de Brian Johnson y la de Jesse James Dupri, aunque no es que se parezcan como dos gotas de agua, son muy parecidas, y también en el estilo musical. Breathing Fire transmite un poderoso mensaje de resiliencia y determinación, y Jesse James Dupri es un testimonio de la pasión inquebrantable que nunca se desvanece. Este disco resuena en cualquiera que haya enfrentado la adversidad y haya salido más fuerte, listo para conquistar el mundo con una vitalidad renovada. Y realmente yo estaba pensando ponerte una de las canciones en las cuales canta Brian Johnson, pero finalmente, mira, me decidí por una de las canciones buenas, que es la canción título Breathing Fire. Smile, then take a massive pass. I'm breathing fire, I'm drinking. como yo siempre presento este tipo de música, obviamente no te íbamos a hablar de AC/DC sin ponerte algo de AC/DC. Yo considero que la entrada de Hell Bells, esa canción del Back in Black, es una de las entradas más preciosas y lindas de todo el rock de este mundo y también de la música en general. Y decirte que este disco, obviamente este disco, fue todo un cambio para AC/DC y todo un cambio para nosotros, los que lo escuchamos y comenzamos a ver la música desde otra manera. Así que vamos a escuchar una de las piezas de este disco que no es ni Back in Black, ni Hell Bells, ni las más famosas, sino una muy agradable, bonita y enérgica que se titula What You Do For Money, Honey. Y espero que lo vas a disfrutar muchísimo. Metal con Tony González. Break my Ahora vamos con dos bandas que no son heavy heavy, más bien son hard rock. La primera es Lazarus Dream. El disco es Imaginary Life del año 2024. Es el tercer disco de esta banda alemana, que salió en enero a cargo de Pride and Joy Music. Hard rock duro y melódico. Y que vamos a escuchar Rebel Again, que es la canción que es una de las más enérgicas del disco. Las guitarras son exquisitas y originales, y todo el disco está relleno de esos coros y armonías vocales al estilo propio y particular de unos Royal Hunt épicos y bombásticos. Aunque yo te diría que también a mí me parece que tienen un toque de Def Leppard. Es este disco una mezcla de canciones modernas y clásicas, que es la fórmula contemporánea, y vamos a escuchar esta pieza que te comenté, que es Rebel Again. Hold on, my free fall too long. La otra banda es Lionheart, quienes sacaron el 23 de febrero el disco The Grace of a Dragonfly. Es un disco que sale con Metal Bill Records. Es una banda que comenzó a trabajar en este disco inmediatamente después de que su disco The Reality of Miracles estuviera a la venta en el año 2020. Es un disco conceptual que se centra en la Segunda Guerra Mundial, y la banda quería hacer un disco contra la guerra y al mismo tiempo quería conmemorar a aquellos que lucharon por nuestra libertad. Por lo tanto, el cantante Lee Small de The Sweet retrató en sus letras el dolor y la tristeza que la guerra inflige a las personas normales e inocentes en cada zona de conflicto, pero también su fuerza, resiliencia y determinación. Vamos a escuchar una pieza cuyo título es algo que se decía mucho durante la Segunda Guerra Mundial, que es V is for Victory. Trying to Made in Metal con Tony González. También en febrero salió un cuádruple CD de Rick Wakeman, quien es considerado desde los años 70 estaba entre los tres mejores tecladistas de este mundo, y ahora que de esos tres mejores tecladistas, John Lord y Keith Emerson, han fallecido, a mí me parece que Rick Wakeman es el mejor tecladista que queda junto a Don Airey, y después habría que ver a otros tecladistas con menos pedigrí. Quiero contarte que los otros días vi en el Facebook que, recordando los conciertos de Rick Wakeman en Cuba, yo estuve en dos de esos tres conciertos, me parecieron maravillosos. Él hizo unas regrabaciones de los dos discos más famosos de su carrera, que son el Journey to the Center of the Earth y el Myth and Legend de King Arthur. Y como nos cuenta en la entrevista, lo hizo porque John Lord, que era un gran amigo suyo, le dijo que antes de morir, porque John Lord ya sabía que se iba a morir, estaba organizando su música. Le recomendó a Rick Wakeman que lo hiciera y Rick Wakeman lo hizo. Ahora, yo como de este disco todavía no lo tengo en la mano, te voy a poner dos canciones de las que sí aparecen ahí en directo, que son de las regrabaciones que hizo Wakeman en el año 2012, si la memoria no me falla. Y como lo entrevistamos, esta entrevista les va a gustar mucho a los que les guste rock progresivo, jazz y demás. Vamos a escuchar dos piezas del disco King Arthur, The Myth and Legend of King Arthur. La primera, que se llama King Arthur, fue durante años la sintonía de un programa dedicado al cine allá en Cuba. Y obviamente todos los que les gustaba el cine esta canción la reconocen. Y la otra es Lancelot and the Black Knight, que siempre me pareció una canción fuertísima y muy compleja. Vamos a escuchar estas dos piezas. Thank you. saw. As each knight took his turn, they found the anvil held it firm. None worthy of a future king and lord. Sir Kay, the bravest knight, appeared to try his might. He dreamed of being king as all the rest. To Arthur Sir Kay called to search and bring for him a sword. Thank you. En los programas yo te digo que vamos saltando de país en país y ahora no, anteriormente fue Rick Wakeman, el tecladista británico, y ahora va a ser Gamma Bomb, Los Tracheros de Reino Unido. Es una banda gamabón que jamás tuvo un impacto que se pueda decir importante, porque el thrash metal en el Reino Unido realmente no tiene bandas que hayan trascendido con tanta fuerza como las bandas americanas Megadeth, Floss and Jackson, o las alemanas Creator y demás. Pero aún así, Evil y Gamma Bomb fueron las bandas que comenzaron a abanderar este estilo con ideas del pasado en cuanto a influencias y otros detalles más. Dentro de este ambiente sale un nuevo disco de Gamma Bomb titulado Bats, Murciélagos, bajo la tutela de Prosthetic Records. Es curioso que muchos se apeguen a este concepto del thrash metal que cada vez más parece obsoleto, pero así como pasó a finales de los 80 y a mediados de los 90, las bandas de thrash metal tuvieron que hacer otros discos para sobrevivir en el tiempo, como Creator, Sepultura y Destruction y muchos otros. Ahora también parece que se vuelve a poner de moda seguir sonando al mismo estilo de mediados de los 80. Así que a pesar de que Gamma Bomb ha cambiado un poquito, porque en algunas canciones han colocado ritmos arabescos, instrumentos de vientos y demás, sigue siendo una banda que patea durísimo. Así que vamos a escuchar una pieza que se titula Living Dead in Beverly Hills. Una de las bandas clásicas de todos los tiempos del heavy metal español es Tierra Santa, y en el 2023 ellos sacaron un disco titulado Todos Somos Uno. Este disco salió para celebrar sus 25 años de carrera, que fue en el año 22, y fue en un concierto especial, fue grabado aquí en la Riviera de Madrid, en un concierto especial donde estuvieron invitados músicos de la talla de Alberto Rionda, Armando de Castro, Igor Díez, John Zagalas, Jorge Berceo y Oscar Sancho. Fueron colaboraciones de lujo que hicieron vibrar al público en una noche irrepetible. Y como recuerdo de aquella magnífica noche, Tierra Santa publicó un doble disco y DVD en directo que se titula Todos Somos Uno, y habían publicado como adelanto la canción del Pirata, El Laberinto del Minotauro y La Leyenda del Holandés Errante, canciones que sin duda no pueden faltar en ninguno de los directos, pero la canción que yo te quiero poner se titula Otelo y te la quiero poner porque está Alberto Rionda como invitado y el solo es espectacular. Vamos a escucharlo. No hace mucho, bueno, antes de la pandemia, estuve yo colaborando con su grupo y hoy él está colaborando con nosotros en nuestro 25 aniversario. Alberto Rionda, Avalanche. Para el corazón, rezar por tu alma mal. Alberto Rionda. Uno muy grande. Is this the real life? Is this just fantasy? It's maybe metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, en el cual yo te hablo cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? No, hoy no te voy a hablar de política, porque realmente la política es algo muy sucio. Y a veces nos tenemos que ensuciar, porque como tú lo sabes bien, a ti no te gusta la política, pero la política, a la política le gustas tú, y siempre trata de sonsacarte, ya sea con tu voto o con tus opiniones. Bueno, te iba a decir de la música. Recientemente se ha anunciado la separación de Legión y ha empezado de nuevo los dimes y diretes, que es como uno de los músicos acusa que los otros han usado esas palabras, y realmente eso a mí me parece sumamente feo. La historia es que Jonathan Dolcet, fundador, bajista y vocalista de Legión, concedió una entrevista a la web de Metal Hammer, en la que adelantó la posibilidad de un nuevo disco para el año 2024. Y en esta entrevista, Dolcet habló de la evolución personal y musical que ha experimentado él a lo largo de los años y cómo esto se reflejaría en la música de Legión. Según Dolcet, no tiene por qué ser el nuevo disco de Legión un disco puro de thrash, sino un disco donde haya thrash, haya mucho metal, pero haya otros estilos. Sin embargo, el 8 de diciembre, Jonathan Dolcet cambiaron radicalmente la situación y el anuncio reveló que el próximo trabajo discográfico de Legión no vería la luz antes del próximo verano, como se había anunciado previamente. Y la razón era la enfermedad de la esposa de Dolcet, que ha afectado profundamente al líder de la banda. Pero bueno, todo esto provocó desavenencias internas, y el caso es que los otros 3 miembros originales, aunque lamentaron la situación familiar de Jonathan, han dicho que tanto Tony y Miguel Rodríguez se han convertido en socios de la empresa Legión y que van a sacar también una banda que posiblemente se llama Legión no sé qué, y ahí está el lío formado. Pero realmente vale la pena. Vale la pena, porque realmente se van a hacer ricos con Legión. Vale la pena perder la amistad, perder tantos años de colaboración, de trabajo, de relación, por algo que no les va a dar más que suciedad y falta de prestigio, no desde el punto de vista musical, sino personal, pues nada, esto es algo que cada uno de nosotros debería pensar. Y básicamente es esa la historia, cómo los músicos a veces demuestran ser no tan buenas personas como pensamos que deberían ser. Este fue un momento de filosofía barata y zapatos de goma, y solo me queda decirte que vamos a seguir con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Y continuamos en España con otra de las bandas que es toda una promesa ya en el presente, que es Mindreader y su disco del 2024, The Void. Nosotros entrevistamos a Mindreader, la entrevista la hizo Raúl Cardona y esta entrevista la puedes leer en nuestra web madeinmetal.es. Y Mindreader es una banda que en directo es una tromba, a tal punto que en el Leyendas del Rock los programan a la 1 de la mañana, porque saben que a la 1 de la mañana va a haber un montón de gente para ver el espectáculo enérgico que dan. Nosotros, Raúl Cardona más bien, estuvimos hablando con su vocalista masculino y su batería y nos contaron muchas cosas de The Void, un disco que fue mutando desde que comenzó a pensarse en medio de la pandemia y ha terminado siendo un disco de ciencia ficción que encaja muy bien con los toques industriales de la banda. Vamos a escuchar dos piezas que son Armor y Insanity. Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y ahora que está sonando la música, estoy seguro que lo más probable es que tú no sepas quién va a cantar esta canción, pero tan pronto ese cantante abra la boca, tú vas a saber que es uno de esos cantantes que tiene una voz que solo él la tiene. Y es que es el disco de Soul Driver que se titula Return Me to Light. En el panorama actual del hard rock hay contadas ocasiones que te llegan a sorprender y a agradar de tal manera que te queda sin palabras, sumido en un estado de felicidad total, primero por el resultado general de este disco y segundo por los músicos que lo componen. Y es que los protagonistas de Soul Driver son los dos reputados y talentosos músicos Michael Sweet, quien lo conocimos en Striper, pero también ha cantado con Boston, Iconic y Sweet and Lynch, y Alexandro Del Vecchio, quien tiene su propia banda Edge of Forever, también Hardline y también está con Joor y con otro montón de músicos. El primero se encarga de las voces, mientras que el segundo lo hace a través de la guitarra, el bajo, los teclados y los coros. A este fantástico tándem se le une en la batería Michele Sana, y de esta manera estos tres músicos ofrecen su primer trabajo, Return Me to Light. Estoy seguro que este enorme álbum, destinado para los fans de género hard rock, heavy metal y AOR, este álbum va a tener una segunda parte, por lo menos, y posiblemente con estos dos músicos. Cuando entrevistamos a Alexandro Del Vecchio, él había grabado ya en 300 discos. Y después de esto, estoy seguro que está a llegar a los 400 con este disco. En cualquier momento, Alexandro Del Vecchio gana un premio Guinness por ser el hombre que más discos, en los que más discos se escucha su música, algo que hasta el momento solo pasaba con artistas que ya han fallecido, pero yo quiero que reciba el premio estando en vida. Larga vida a Alexandro Del Vecchio, obviamente, y a todos nosotros también. Así que vamos a escuchar una pieza que se titula Rise Again. vamos a cerrar el programa con Stryper, porque obviamente no te iba a poner yo algo de Michael Sweet. Íbamos a dejar a Stryper a un lado. Es una banda que se oye muy poco en este programa. Y Stryper es una banda americana de glam y heavy metal basada en una temática cristiana. Ellos nacieron en el condado de Orange, en California, en los Estados Unidos. El primer nombre de la banda fue Rush Regime y pronto cambiarían su mensaje y nombre a Stryper para convertirse en la primera banda de rock cristiano en ser reconocida en los listados de mainstream, siendo con mucho la más exitosa de este género musical conocido como metal cristiano. En el año 83 firmaron un contrato con Enigma Records y lanzaron su primer EP titulado The Yellow and Black Attack, que fue el disco con el cual yo los conocí, en una clara referencia a los colores que los identificaron durante los años 80. Yo recuerdo que cuando estuvieron aquí en el Leyendas de Rock con la formación original, mi amigo David Peñuelas, no sé dónde, encontró o buscó o compró o resolvió un montón de gafas amarillas y negras de Yellow and Black Glasses, y una me la dio a mí, y así vimos el concierto de Stryper. Después un chico del público estaba detrás de mí y me decía: oye, ¿dónde la compraste? ¿Cuánto te costó? Y yo se la regalé a ese chico, que realmente era mucho más fan de Stryper que como lo que soy yo, aunque a mí me gusta Stryper muchísimo. Fue en esa década de los 80 cuando Stryper vivió su periodo más exitoso, particularmente con el disco To Hell with the Devil, que fue el clímax de la popularidad de la banda, el cual fue el disco de platino. Y después Stryper lograría dos discos más que fueron disco de oro antes de romperse en el año 92 y reformarse en el año 2003 para esta gira de reunión. Y después firmaron un contrato de varios discos con el sello Victory Records en el año 2005. Los tres discos publicados con esta productora tuvieron un éxito más discreto, que es lo que ocurre hoy. Y lo que vas a escuchar es del disco Even the Devil Believe, del año 2020, que no está tan bueno como los discos mencionados anteriormente, pero está muy bien. Vamos a escuchar una canción de este disco que se titula Do Unto Others. Y con esto nos vamos. Yeah! Esta fue la despedida, queridos amigos. Yo espero que te lo hayas pasado muy bien. También tú, ustedes, queridas amigas, se lo hayan pasado magníficamente bien. Y espero que estemos aquí la próxima semana, el día que tú quieras. Este programa va a estar en tu canal de iVoox o en cualquiera de las plataformas que tú escuches. Y también, si lo escuchas en directo desde las emisoras de radio, también estaremos contigo. Disfruta de la vida y disfruta de la buena música. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. ¡Chao!